diario. Buenos y mamados días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hacer una rutina o cómo hacer ejercicio, porque bueno, pues tú sabes que todo el mundo nos dice que hay que hacer ejercicio, que hay que ponernos mamados, pero como que no nos queda muy claro por qué. Yo creo que deberíamos de ahondar un poco en esto, porque pues no todo se trata solo de ser mamado y de ser súper saludable y súper fitness, y pues esa es la idea. Exacto, y en el episodio de hoy vamos a platicarte precisamente por qué carajo, o sea, las razones de por qué hay que hacer ejercicio, y también, por supuesto, ¿qué es hacer ejercicio? Vas a decir, ¿cómo que qué es hacer ejercicio? Pues es hacerle una pesa así. No, hay otras formas mucho más creativas de hacer ejercicio. Así es. Además, no todo se trata, bueno, yo creo que nos han dicho mucho que hay, pues sí, ese ejercicio es muy bueno, pero no nos dicen realmente los beneficios que hay detrás. No solamente es bajar de peso, no solamente es sentirte más sano, no solamente es estar así como que súper en homeostasis, ¿no? También tiene, creo que, otras cosas que nadie nos habla o que a veces no queremos escuchar y que creo que son muy buenas que le sepamos todos. Creo que eso te va a motivar mucho a hacer ejercicio, y además, por supuesto, te vamos a dar algunos tips para que empieces una rutina saludable, a que empieces a despelearte, podríamos decir, con este mundo del fitness, porque creo que nos cuesta mucho, como que no todos tenemos ese chip de quiero, ay, soy súper atlético y así, pero al final es para todos. Entonces, aquí les vamos a dar varios consejitos. Entonces, pues pónganse cómodos y arrancamos. Y agarren sus mancuernas también. Vámonos. Así es. Sube música, maestro. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast quincenal para enseñarles a ser adultos funcionales. Ya les dijimos nuestros nombres, ya les dijimos de qué vamos a hablar el día de hoy. De hecho, justamente no dijimos hola para los nuevos, esto es Inesperada Adultez, el podcast en el que les enseñamos cositas que todos deberíamos saber mediante nos hacemos adultos, deberíamos llegar a cierta edad y saber cosas que, pues, en el estúpido sistema educativo nadie nos cuenta porque es muy deficiente en toda América, me atrevería a decir. Quizá Canadá sea el único país de América que tiene un buen sistema educativo, de ahí en fuera contados con los dedos de la mano. Entonces, pues antes de iniciar con el tema, es bien importante mencionarles que nos pueden escuchar en su podcatcher favorito cada 15 días. Busquen Inesperada Adultez, de preferencia con los dos signos de los paréntesis. Y ahí me quedo trabado. Los paréntesis en Inesperada Adultez, ya Esperada Adultez sin paréntesis, porque, por ejemplo, luego Spotify se pone mamoncísimo y yo busco luego Inesperada Adultez y si no lo pongo con los paréntesis, no quiere. Me dice, no, es que este se llama paréntesis, in, cierra paréntesis, Esperada Adultez, no Inesperada Adultez. Es como, bueno, a ver, es lo mismo. Pero bueno, no usen Spotify. Sí, o sea. Pues sí, de preferencia no. Pero a mí, fíjate que hasta eso no, sí, luego lo he buscado y sí me aparece en todos lados, pero no he probado Spotify porque sabemos que Spotify es muy malvado. Exactamente. Y, pues, eso es el peor podcatcher, pues, ¿eh? Eviten usarlo porque aparte de que nos hace mucho daño como podcasters, a la comunidad, a todo lo que es el podcast libre, porque lo que quieren es monopolizar el podcast. De paso te ponen anuncios y no nos están pagando por esos anuncios y a ti te molesta escuchar anuncios. Entonces, mejor escucha otros podcatchers, usa otros podcatchers, mejor dicho, y Eric nos va a decir cuáles son. Así es, puedes buscar una aplicación que yo amo, se llama Pocket, como bolsillo, Pocket, espacio, Casts, como podcasts. Es una aplicación hermosa, maravillosa, tiene muchas funciones. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que un amigo les manda un audio que dices, no manches, pinche podcast de 8 o 10 minutos y te cuenta un chisme? Pues en Pocket Casts puedes bajar ese audio, subirlo a Pocket Casts y escucharlo literal como si fuera un podcast, con controles de podcast para avanzar, retroceder 15 segundos, cortar espacios, ponerle un temporizador. También Pocket Casts tiene esta función que me encanta y es que le sube el volumen a la aplicación en general o a un podcast en específico. Si tú escuchas otro podcast que se escucha como bajito, Pocket Casts le activas un botón y le sube el volumen. Entonces ya no tienes que andarle subiendo, bajando tu teléfono, que es una lata. Entonces este tipo de cositas lo puedes hacer con cualquier audio que subas a la aplicación o con cualquier podcast al que estés suscrito. Este es como nuestro favorito. El top también está Fontaine, que se pronuncia Fontaine. Es un excelente podcatcher, bien bonito. Y para la gente que tenga iPhone, les recomendamos o Apple Podcasts o Castamatic. Castamatic me encanta, es súper rápido, es bonito, es muy fácil, es muy sencillo de utilizar. Así que allí tienen tres, cuatro podcatchers. Sí, sí, fueron cuatro que les recomendamos y son muy, muy buenos. Podcast, patrocínanos. Sí, por favor. Compártelo con quien creas que les interesaría. Es tu turno, Daniel. No, ¿para qué lo comparten? Pues igual nadie nos quiere, nadie nos va a escuchar esto. Recordemos que este contenido es completamente vacío, no nutre en lo absoluto. Es mejor ver TikTok 1000 veces. Ah, caray, me lo cambiaron. Entonces, por favor, es más, si ahorita tienes chance, bórranos, bloquéanos de todos lados, que nadie nos escuche, porque somos un peligro para la sociedad. Eso es cierto. Bueno, es que estoy tratando de hacer psicología inversa, ya sabes. Por supuesto, invitamos a que nos escuchen, a que nos compartan con las personas que crean que este podcast les puede ayudar, les puede... Ahora sí que, pues, justo lo contrario, nutrir. Hacemos un gran esfuerzo porque queremos dar nuestro granito de arena en esta bellísima sociedad y ayudarle a todos esos adultos jóvenes y no tan jóvenes a que mejoren su vida. Porque, bueno, creo yo, y soy muy creyente de que los grandes cambios empiezan por pequeñas acciones. Mira qué bonito sonó, ¿no? Daniel 2023. Entonces, compártanlo. Y si no quieren compartirlo, por lo menos escuchen este podcast. Y si de plano no quieren, si las otras personas no escuchan el podcast, pónganles un pedacito de este episodio o del que les guste. Y yo creo que con eso vamos a empezar a llegar a más personas y hacer que esto sea más bonito para todo el mundo, ¿no? Entonces, no somos mesiánicos, ¿verdad? Nada. Pero bueno, queremos, esa es la intención, que ayudemos a todo el mundo o a quienes puedan, a quienes quieran, porque al final no siempre se puede. Pero bueno, moraleja de la historia, compartan este podcast. Así es. Y tip más fácil, cuando alguien les platique que tiene un problema de adulto, dile, es que deberías escuchar Inesperada Adultez. Tu problema se escucha que ya lo hablaron en el podcast. Así, no le digan el episodio, nada. Ellos nos van a buscar, van a encontrar el nombre de su tema y se acabó. Y bueno, Inesperada Adultez es un proyecto de Nextbit, la academia online que te enseña a ser un adulto funcional. Porque no nos conformamos solo con hablar una hora con un par de micrófonos, una webcam para los que nos ven en YouTube. También queremos darte algo más y tenemos a Nextbit.mx. Es una página web en la que tenemos dos cursos maravillosos. El de finanzas para adultos principiantes, por si estás endeudado o no te rinde el dinero, no te alcanza la quincena. Y el de, si no tienes trabajo, cómo hacer un portfolio y un currículum maravillosos. Te los recomendamos mucho. Visita Nextbit. De hecho, si tú escribes nextbit.mx/inadultez, vas a acceder a la página de este podcast dentro de Nextbit. Ahí hay un botón en el que también puedes hacer una donación vía PayPal en caso de que quieras apoyarnos, porque este proyecto no es gratuito, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo y para nosotros sería muy bonito que nos pudieras apoyar con la cantidad que tú puedas. Y si no puedes aportar dinero porque no tienes trabajo, porque no eres un adulto funcional, bueno, puedes dejarnos un comentario en nuestro canal de Telegram, que es inesperadaadultez.t.me, o abres Telegram y en el buscador escribes Inesperada Adultez y te va a aparecer nuestro canal de Telegram, donde puedes dejarnos comentarios, una nota de voz. Para nosotros es muy importante y muy gratificante que nos apoyes, pues dándonos tu opinión, tu feedback, qué te parecen los temas, todas estas cositas que cuando eres podcaster, pues es como una carrera que emprendes en solitario, pero a medida que recibes comentarios, tener allí pues alguien que te dice, oye, me gustó tu episodio, es muy, muy lindo. Y si les da pena, si dicen, no, es que como en el canal de Telegram, bueno, en nuestras redes sociales nos pueden mandar un DM, que es nextbit-mx, en TikTok, en Instagram y otra más por ahí que anda, que ya ni me acuerdo, en el canal de YouTube nos pueden dejar un comentario. Y si les da mucha pena y dicen, no, es que yo soy antisocial, yo no uso nada de eso, bueno, puedes mandarnos un mail a inesperadaadultez@nextbit.mx dándonos tu feedback del tema. Puedes proponernos temas vía mail o por cualquier otra red de contacto y nosotros vamos a trabajar para que ese tema llegue a tus oídos as soon as possible. Entonces, ¿algo más que añadir, Dani, antes de que iniciemos con el tema? No, pues creo que ya tenemos todo bastante claro. Perfecto. Bueno, pues a ver, ejercicio. Es algo bien complicado. ¿Tú cuáles dirías, Dani, que son esas razones, además de lo evidente, para hacer ejercicio? Bueno, yo creo que vamos a empezar por lo evidente para que, pues, para no obviar, ¿no? Bueno, creo. Creo que ya me estoy contradiciendo un poco, pero bueno. ¿Cuáles son las razones más típicas para hacer ejercicio? Pues obviamente está el verse mejor, el bajar de peso, el... Yo creo que fíjate que la vanidad influye muchísimo y parece meme, pero es verdad. O sea, yo que pues voy o iba seguido al gimnasio, pero bueno, eso es la historia. Me doy cuenta que pues mucha gente va nada más para subir sus fotos hasta en el gimnasio miedo, para hacerse acá el poser, ¿no? Tómame un video cargando estas pesas de 100 kilos, ¿no? Pero no muestres a las dos personas que me están ayudando ahí a levantarlas, ¿no? Y está chistoso porque, bueno, esto no está en contra de nadie, pero es chistoso porque siento que son más mujeres las que hacen eso que los hombres. O sea, yo he cachado más mujeres tomándose selfies en los aparatos, estorbando, quitándole el espacio a alguien más, que a los hombres. Los hombres son un poquito más... ¿cómo es la palabra? Pues son un poquito más disimulados, ¿no? O sea, sí los he cachado también a varios, pero yo creo que esa es la, creo que es la peor motivación para hacer algo en tu vida. O sea, por presumir que vas al gimnasio, yo creo que es una muy mala idea. Creo que debería ser una motivación distinta. De hecho, hablamos de eso en otro episodio, en el episodio anterior, de hecho, donde hablamos de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Que, pues que es una motivación que tiene que venir de algo que tú quieres, algo que a ti te interesa, algo que viene de ti mismo y para ti mismo, y que no tenga que ver con la influencia de los demás, ni que tenga que ver con cómo te ven los demás. Entonces, creo que eso es una muy mala razón, pero bueno, pues también existe, ¿no? Pero lo que no nos cuentan mucho es que hay razones, obviamente, por salud física, y eso claro, no quiere decir, eso no va de la mano con bajar de peso, con ponerte más mamado, con sentirte más fuerte o más sexy o no sé, sino también porque puedes seguir siendo una persona con sobrepeso, puedes seguir siendo una persona que no tenga el mejor cuerpo del mundo, pero si haces ejercicio y mantienes una rutina, eso te va a mejorar mucho la vida y te va a dar muchos años más de vida, ¿no? Si es que quieres vivir muchos años más, ¿no? Yo te lo digo ahí. Y por supuesto, algo que nadie dice, y por supuesto aquí yo siempre defendiendo mi profesión, es la salud mental. Poco o nada se dice de la salud mental, y créeme que influye bastante. Y pues nada más, o sea, si no me quieres creer, ponte a observar la gente que está corriendo maratones, haciendo deportes, yendo al gimnasio. Los ves, tienen una actitud muy bonita, o sea, es gente como que muy positiva, muy relajada, muy con mucho compañerismo, ¿no? Y es porque el ejercicio te hace ser así, o sea, el ejercicio te hace ser feliz. Y desde luego, pues nuestro cuerpo no está diseñado para estar en reposo ni para para esa clase de cosas. O sea, estamos diseñados para aguantar cosas muy extremas y para estar en movimiento constante. Que te persiga un mamut, pues, que te quiere aplastar, que te persiga un tigre, exacto, un perro, el SAT. O sea, puedes correr de muchas cosas. Ya es mucho de riesgo, pero bueno, total, pues la salud mental también es muy beneficiada a hacer ejercicio. Y pues esto es porque todo se mueve al final de que pues nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Y cuando te mueves, no solo se mueve tu cuerpo, también se mueve tu mente y circula la sangre por tu cerebro. Entonces, creo que esas razones no están muy claras, como que son cosas que nadie te cuenta o te dicen, pero no te explican por qué, ¿no? Entonces, pues esas son, pero las vamos a ir ahondando a lo largo de este episodio. Entonces, no te espantes, ¿no? O sea, ya lo explicaremos más a detalle. Así es. Y ahora, o sea, ¿qué es hacer ejercicio? Porque nuevamente, la gente tiene esta idea de que, no, hombre, es que mira, hacer ejercicio es o ir a las olimpiadas, o ir a un gimnasio así bien chido, o a uno que esté bien feo, pero tomarte la foto para presumirla, o salirte a correr a las 5 de la mañana y regresar a tu casa vomitando, echando los hígados porque no tienes condición y te vas a correr así sin más, o sacar a pasear 10 perros por 2 horas. O sea, hay muchos sesgos cognitivos que nos impiden reconocer qué rayos es hacer ejercicio correctamente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay unas cositas bien importantes. De hecho, si nosotros, y voy a proceder a hacerlo, buscamos ejercicio, definición, la definición que nos da el diccionario es práctica que sirve para adquirir unos conocimientos o desarrollar una habilidad. O sea, el ejercicio... al menos esto sería como la definición más vaga de hacer cualquier cosa. Pero ya el ejercicio físico es cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. O actividad física que se hace para conservar o recuperar la salud o para prepararse para un deporte. Es diferente la definición de ejercicio que la definición de deporte. porque de hecho la de deporte ya implica actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. Entonces, ténganlo en mente, esto es importante porque no es lo mismo hacer deporte que hacer ejercicio. Son dos cosas completamente distintas porque tú puedes hacer ejercicio como tus gónadas te lo digan, pero no puedes hacer deporte como tú quieras, porque si no, pues terminas jugando como la selección y dando vergüenzas. O y te etcétera. Lesionas, tan sencillo como es. Exactamente, o te lesionas. Entonces, ahí está la cuestión en esto. Ahora, hacer ejercicio implica varias cosas. Puede ser una rutina, puede ser ir al gimnasio periódicamente. De hecho, una rutina puede ser tanto en tu casa, con un servicio de streaming de deporte, como puede ser Fuertafit, Fitness Plus, etcétera. Ir al gimnasio per se con un entrenador que te da una serie de pasos, que te entrena, te ayuda a desarrollar las posturas saludables para que no te termine sacando una hernia. También implica ser activo, moverte, es decir, camina más, usa menos tu auto, ve más en bici, sube por las escaleras cuando puedas, el elevador hazle fuchi. Y también incluso pueden haber deportes muy divertidos que involucren incluso videojuegos. Sí, así es. Pero mucho claro. Ojo que sentarte a jugar Fortnite 8 horas y estar streameando, eso no es hacer ejercicio. Los eSports no son esa clase de ejercicio. Exacto. ¿Okay? No es el deporte al que nos referimos. Y de hecho, yo te voy a decir... aquí yo tengo como que ya sabes, yo soy bueno para engañarme a mí mismo. Y aquí les voy a dar un consejo. O sea, yo, por ejemplo, pues lo trato de gamificar o gamificar cuando se trata de ser activo. O sea, de hecho, bueno, hay consejo. Igual los vamos a invitar a que vayan a Todo Lógico, por supuesto, porque Todo Lógico nos patrocina. ahí tenemos un episodio donde hablamos del Apple Watch y ahí lejos del gadget, lejos de la marca, puede ser una banda. De ejercicios Xiaomi, o banda de actividades cualquiera. Pero bueno, voy a hablar del Apple Watch porque es lo que más tengo presente. Es una gran herramienta para hacerte consciente de tu actividad física. Y pues ya realmente todos le han copiado más o menos la idea, ya todos manejan anillos o cosas por el estilo. Y a mí me gusta mucho porque justo pues convierte la actividad física como en una especie de videojuego. Entonces vas llenando scores, vas llenando anillos en este caso. Y pues yo cuando lo estrené, la verdad es que sí me dio un empujón, sí me motivó mucho a ser más activo. Porque bueno, aparte de que está recordando constantemente que tienes que levantarte, que tienes que hacer ejercicio, te motiva de, oye, mira, haz nada más 5 o 10 minutos de ejercicio y ya cerraste tus círculos. Nada más eso, ¿no? Y dices, pues si lo quieres tomar así como que por las buenas, dices, bueno, pues está bien, ¿no? Le voy a hacer caso. Y a mí me gusta mucho porque después de eso como que me hizo un pequeño hábito medio justo como que medio gamer en el sentido menos realista de la palabra, en el que digo, ok, pues tengo que estar activo porque si no estoy activo voy a subir de peso, me puedo enfermar, me siento más cansado por contradictorio que parezca. Entonces, pues tienes sus opciones, ¿no? De hecho, yo me hago trampas, digo, ¿sabes qué? Hoy me compré unas papas, ¿no? O sea, se me antojaron unas papas, pero intencionalmente no las traigo conmigo, las dejo en la cocina. Entonces yo sé que en el momento en el que se me antojen, me tengo que levantar para ir por las papas. Entonces yo sé que no voy a bajar las papas de aquí a la cocina y de regreso, pero son pequeñas trampas para que te vayas haciendo activo, ¿no? Y lo mismo, me sirvo en un plato y dejo lo demás ahí. Y es la trampa de, bueno, pues si quiero más, tengo que regresar, ¿no? Entonces es como... como el cerdito con la zanahoria, ¿no? Que pues lo hacen caminar para que quiera comer. Más bien, lo hacen caminar para que trate de comer. Entonces, más o menos lo mismo. Igual, por ejemplo, digo, ok, tengo que ir a tal lugar. Tengo dos opciones. Me voy en coche o me voy en camión o me voy a pie. O sea, al final es lo mismo coche y camión respecto a que es un vehículo que te va a llevar. Digo, bueno, pues puedo caminar y aprovecho que pues hago un poco de ejercicio, respiro aire fresco. Y esos 5 minutos o 10 minutos que me tome caminar de aquí a la tienda son suficientes para cambiarme el estado de ánimo, así literal. O sea, el hecho de caminar, de moverte, de ver las cosas, de ver los árboles, de sentir el viento, de ver otras personas, te cambia el humor, ¿no? O sea, a lo mejor tampoco te vas a poner súper de buenas, pero te saca de esa burbuja que es estar sedentario todo el tiempo y estar sentado y estar en otro vehículo donde también vas a estar sentado seguramente. Y lo mismo con las escaleras, o sea, Dices, solamente tengo que subir dos pisos. Yo digo, ¿sabes qué siento yo? Que subo más rápido a pie que esperando el elevador. Ah, sí, de hecho. Y a mí no me gusta mucho el elevador. Bueno, aparte yo tengo traumas con los elevadores. Ay, porque en mi antiguo trabajo los elevadores estaban de terror. O sea, de que se quedaban atorados, de que de repente las puertas se cerraban y no te habías terminado de subir. Han pasado accidentes de que se han caído los elevadores. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Pues camino y me procuro una vida más longeva, tanto para evitar un accidente como porque estoy haciendo un poco de actividad física, ¿no? De hecho, yo sí, en mis tiempos locos, sí llegué a subir 8 o 9 pisos así de por las escaleras, ¿no? Pero bueno, pues no se tienen que ir a ese extremo, pero pues son pequeñas cosas, esos pequeños cambios que hacen, pues hacen mucho por ti, ¿no? Y al final, pues dices, llegas al final de tu reto, por así decirlo, y dices, ay, no es todo tan difícil, no es todo tan feo, o sea, no perdí mucho por tener que levantarme a ir por las papas. Claro. Ya de paso saludé a mi hermano, ya de paso me enteré que trajeron pizza y ahora voy a ser más gordo, ¿no? Pero pues son pequeñas acciones las que pues van sumando. Entonces yo generalmente hago eso, me engaño a mí mismo con esas cosas y pues funciona. Al final, si quieres tragar, no te queda otra, te tienes que mover. Entonces mejor, ¿no? O sea, siento que a veces funciona mejor eso. Justo. Y es que, a ver, hacer ejercicio trae muchos más beneficios aparte de ponerte sabrosa o mamado. O sea, hay cosas que yo tengo un gran problema con el sistema educativo, como se dieron cuenta en la introducción, y es que la materia de educación física en cualquier nivel es una estupidez, pero estupidez, porque consistía básicamente en jugar. Yo me acuerdo que en mis primeros años de primaria, en educación física era, pues sálganse, era como un segundo recreo, como un recreo de una hora adicional en el que jugabas con tu grupo y te enseñaban cómo se jugaba encantados y ponchados. Y no digo que eso no sea importante. Yo me acuerdo que tiempo después metían un libro, la SEP metió un libro de educación física. Y yo en mi mente de niño estúpido decía, bueno, pero ¿para qué carajo quiero yo un libro en educación física? Si aquí es de moverse, de ser activo físicamente, y casi casi aventaba el libro y así. Lo que pasa es que deberían enseñarnos en todo el tiempo que llevamos educación física, que prácticamente son 6 años de primaria, en kinder también un poquito, pero ahí deben ser como conceptos más bajados a niños, porque no le vas a hacer entender a un niño de 4 años que, por ejemplo, haciendo ejercicio te da más energía porque tus músculos sintetizan mejor los nutrientes, etcétera. No te va a entender ni un carajo. Pero yo creo que ya en los 6 años de primaria, en los 3 de secundaria e incluso 1 o 2 de que hay en algunas prepas, deberían explicarte que hay ciertas cuestiones relacionadas con el cuerpo, con la actividad física, que como ya dijo Daniel, son inherentes a nosotros, que nuestros antepasados pues estaban diseñados para sobrevivir, para que no te comiera un depredador en medio de un árbol o de, no sé, de una selva, etcétera. Entonces, hay una cuestión fundamental con el ejercicio y el primer beneficio y más importante de todos, y es lo que ya les he mencionado en otros podcasts, que es: amas lo que cuidas y cuidas lo que amas. Por ende, si estás cuidando tu cuerpo, lo estás amando. Y eso trae algo bien importante, y es que eleva tu autoestima. Ya, por el simple hecho de tú darle a tu cuerpo ese espacio de cariño, de demostrarte a ti mismo, te cuido alegría, porque te amo, ya con eso dices, mira, pues me siento mejor porque me quiero, hago algo por mí. Y por ende, mejora tu estado de ánimo. Claro, pues mira, yo creo que sí, o sea, es una gran parte. Yo te voy a contar mis experiencias, por supuesto, pues siempre tratamos de nutrirlo con cosas reales para que no digan que nos lo estamos inventando. Sí, claro. Fíjate que creo que lo hablamos en algún lado, creo que no sé si fue aquí o fue en Todo Lógico, pero creo que ya lo habíamos hablado también. Y es que, bueno, cuando yo tenía muchos años que no hacía ejercicio de manera formal, o sea, a mí me gusta mucho ir al bosque, me encanta darme lo que se dice en baños de bosque, o sea, meterte y perderte en el bosque y pues caminar, ¿no? Simplemente rodearte de la naturaleza, ¿no? Creo que es de mis actividades al aire libre favoritas, pero pues no tenía una rutina, no iba a un gimnasio. Me acuerdo mucho que en pandemia, pues era tal el encierro que yo me salía a las 10 de la noche a caminar al parque. Y pues a veces con eso bastaba, ¿no? Pero cuando empecé a hacer ejercicio en el gimnasio tal cual, pues pasaron cosas muy interesantes. Pasan muchas cosas cuando empiezas a hacer ejercicio de manera formal, porque bueno, una cosa es ese pequeño placebo de engañarte, ¿no? De hacer un poquito más, que no está mal, pero eso no reemplaza el ejercicio per se. Entonces, claro. A mí, yo lo que empecé a notar desde el principio fue que me sentía, a lo mejor estaba igual de obeso, pero me sentía más sano, o sea, me sentía más ligero, me sentía con más energía. Es que es contradictorio, es algo que creo que debería explicar, porque mucha gente creo que no lo va a entender tan fácil. Porque entonces, ¿cómo vas a tener más energía si te estás cansando? Bueno, pues yo creo que porque llega un punto en el que, digamos que, sí, al principio, las primeras veces que hagas ejercicio, que hagas una rutina, que vayas al gimnasio, que camines, y por caminar, por ejemplo, yo caminaba 5 o 6 kilómetros en una hora, pero pues en una montaña, o sea, era pesado. Las primeras veces te vas a sentir muy cansado y puede que te duelen los músculos y que te sientas que ya no quieres regresar, aunque bueno, igual tenemos ahí un pequeño red flag más adelante, hablando de eso. Las primeras veces es pesado, pero ya que tu cuerpo se empieza a acostumbrar, ya que empiezas a adquirir mejor condición física, que tus pulmones retienen más aire, que tus músculos sintetizan mejor la energía, sí te puedes sentir cansado, pero te da un aventón de energía, o sea, te da como que un subidón de energía mucho más sano que tomar café, mucho más sano que tomarte un Monster o un Red Bull, mucho más sano que muchas cosas que digamos que tienen energía, pero de manera sintética, no de manera artificial. Porque pues de nuevo, tu sangre está llena de oxígeno, está fluyendo el oxígeno por todo el cuerpo, tienes más, pues digamos que tu cuerpo está funcionando, ¿no? Entonces yo es la primera cosa que noté a la primera, segunda semana de que empecé a hacer ejercicio de manera constante. Yo me sentía muy bien, o sea, realmente despertaba y me sentía bien, o sea, pues más ligero, con más energía, más así, ¿no? Yo creo que lo dije muchas veces, no lo voy a repetir más, pero sí más energía. Entonces, eso es lo primero que notaba. Y lo segundo es que si bien estaba igual, o sea, mi cuerpo no ha cambiado tanto, el saber que estás haciendo algo por tu salud, el saber que estás haciendo algo por ti, te hace sentir mucho más seguro, te eleva la autoestima. O sea, realmente sí, claro. Es algo que ayuda muchísimo y que no sabes o no valoras hasta que lo experimentas. Porque sí, pues yo sé, creo que todo el mundo aquí, posiblemente la gran mayoría de la gente que nos escucha, y nosotros mismos también, hemos vivido momentos de baja autoestima donde nos sentimos incómodos con nuestro cuerpo, con nuestra apariencia y demás. Pues no sé qué pasa, que hacer ejercicio te quite mucho esa sensación. O sea, como que dices, pues sí, igual y me veo igual, ¿no? A lo mejor no he bajado mucho de peso, a lo mejor tengo las mismas lonjas, a lo mejor tengo la misma cara, pero sentir que estás haciendo algo por tu cuerpo, sentir que estás, te sientes más sano, más ligero, más todo, pues te hace sentir mucho mejor contigo mismo, ¿no? Entonces te sientes menos culpable, que yo creo que es algo que con lo que muchos lidiamos. O sea, a mí me pasa, y de hecho otro tema que vamos a hablar ya casi para el final, que me siento culpable, ¿no? O sea, me voy a comer una pizza y me siento muy culpable porque digo, es que no me he ganado esta pizza, en el sentido de que no he hecho ejercicio, no he hecho nada, y esa pizza no se va a salir de mi cuerpo hasta que yo haga algo, ¿no? O sea, pon tú que pues toda la grasa, todos los carbohidratos ahí se van a quedar, ¿no? Porque a menos que solo comas una pizza en todo el día, lo cual es mala idea, tu cuerpo no va a saber qué hacer con todo eso y se va a quedar en tu cuerpo, ¿no? Entonces, el saber que dices, ¿sabes qué? Hoy me siento bien porque hice ejercicio toda la semana y me puedo permitir esa pizza y sé que no me va a pasar nada, que obviamente es mucho más complicado que eso. O sea, no porque comas pizza al día siguiente ya subiste un kilo, no es tan fácil, ¿no? Pero es como que una serie de cosas que te van pasando, pero bueno, no voy a explicarlo porque ni soy nutriólogo ni sé mucho de eso, solo sé que no es así tan fácil, pero bueno, esto te ayuda muchísimo. Y pues por consiguiente, cuando vayas viendo cambios en tu cuerpo, cuando veas que puedes levantar más peso, que resistes más tiempo corriendo, que puedes saltar más alto, es una sensación increíble. O sea, realmente saber que puedes hacer eso que nunca habías podido hacer es mágico, ¿no? O sea, no sé, creo que a ti también te ha pasado, porque creo que hemos hablado de esto justo en el episodio del Apple Watch, ¿no? Sí, sí, sí. El sentir que puedes aguantar más tiempo o más distancia corriendo, o que, por ejemplo, a mí me pasó, yo me empecé a emocionar cuando después de meses de ir al gimnasio, pasé de la mancuerna de 5 libras a la de 10 libras, a la de 15 libras, y ya no me costaba trabajo, ¿no? Y digo, wow, o sea, yo cuando empecé me costaba mucho trabajo la de 5 libras, y hoy sin ningún problema puedo levantar la de 15, y si me pongo aventurero hasta la de 20, ¿no? Sí. Que ahí también hay que tener cuidado, no se vayan a lastimar. Sí, de hecho. Pero eso también te ayuda mucho, dices, ay, mira, soy más capaz, o sea, realmente puedo hacer más de lo que creía que podía hacer, y eso está muy bonito también. Y pues también, por supuesto, después de todo, puedes tomar café, volviendo a lo de energía, puedes tomar café, puedes tomar un té de ginseng, que creo que es de mis bebidas favoritas para eso, porque es menos agresiva que el café. Hay tip para los que quieran probar. De hecho, a mí me gusta ahí un poco fuera de contexto, un poco fuera de tema. A mí me gusta mucho el té de ginseng porque no es tan agresivo como el café. O sea, te da el subidón, pero es leve y te mantienes más tiempo como que con energía. Y después no te da como que el bajón como tal el café de que claro. Te andas muriendo. A mí me pasa que me da mucha hambre eso. Con el ginseng no me pasa tanto. Pero bueno, es un tip que les puedo dar ahí colado, ¿no? Justo. Y pues lo mismo, puedes tomar café, puedes tomar Monster, puedes tomar lo que quieras. Pero al final el problema es que es un tema de bioquímica, o sea, es un tema de química cerebral. Al final lo que está haciendo es como que presionar a tu cuerpo para agarrar toda esa energía y hacerte funcionar. Pero al final eso estresa a tu cuerpo. ¿Y qué pasa? Que como eso al final es una reacción química que involucra muchas cosas, pero entre ellas tus neurotransmisores, luego no puedes dormir. Y a diferencia de estas cosas, el ejercicio es mucho más sano porque te da la energía y a lo mejor te sientes un poco cansado después, pero te da la energía y es mucho más sano porque pues el bajón es mucho más leve y estás cansado y tu cuerpo está cansado y requiere descanso y duermes muchísimo mejor. Y de hecho deberíamos hablar un día de esto, de cómo dormir mejor, porque hay muchas, muchísimas cosas que podemos hablar al respecto. Soy pésimo en eso, pero sí. Totalmente. Si tenemos, es más, anótalo, Patricio, ¿no? Anótalo, Bobo, anótalo. Porque hay muchos malos hábitos que tenemos que cambiar para dormir mejor. Y uno de esos buenos hábitos que te pueden ayudar a dormir mejor es hacer ejercicio. Y créeme que ayuda muchísimo y dormir mejor de verdad te cambia la vida. Entonces, ahí te dejo unos cuantos, pero bueno, tenemos más. Entonces, sí, justo. Sí. Yo les explico un poquito esta parte de por qué tienes más energía y por qué te ayuda a dormir mejor. En términos simples, hacer ejercicio comienza un círculo virtuoso. ¿Por qué? Es cierto, los primeros días vas a sentir que tu cuerpo está hecho trizas, te van a dar... me da gracia porque en México no tenemos como un nombre para eso. Es como de, pues me pican los músculos, me duele. En España se dice, te dan agujetas en los músculos, tío. Entonces, me encanta el nombre, es encantador. Esa sensación de que literal como si te clavaran agujas en los músculos. Bueno, eso pasa porque cuando entrenas, tus músculos están teniendo micro rupturas. Entonces, cuando tú inicias a entrenar, tus músculos, como no estaban acostumbrados cero a entrenar, tienen más rupturas de lo que nunca has tenido en la vida. Esas rupturas, mediante tú comas proteínas, tengas una buena alimentación y sobre todo descanses, duermas, se reparan, pero en el proceso de reparación crecen las fibras musculares. Así es básicamente cómo crecen los músculos y cómo te haces más fuerte. Mediante vas haciendo más ejercicio, las agujetas dejan de serse presentes. ¿Por qué? Porque el ritmo de crecimiento muscular se detiene, va siendo más lento. De hecho, después del primer año empiezas a dejar de notar cambios sustanciales. O sea, si sigues haciendo ejercicio regular. Entonces, si cambias de rutina, si le metes más peso, vas a volver a recuperar esa ruptura original. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que si de una semana a otra cambio una rutina, me duelen los músculos de nuevo, pero es por lo mismo. Entonces, no hay nada de qué preocuparse mientras sea algo pues normal, el típico, no manches, no puedo caminar y al día siguiente vas hacia el trabajo o a la universidad caminando como pingüino, tic, tic, tic, tic. Bueno, debería estar todo bien en unos 3-4 días. Por eso es bien importante ir variando grupos musculares. Un tip que dan mucho las personas que están acostumbradas a este tipo de dolor, que de verdad es un dolor horrible. Yo cuando empecé justo el gimnasio, no me podía ni sentar, o sea, de verdad, sentarse era una penuria. Pero bueno, un tip que dan mucho es tomarte una aspirina. Porque la aspirina, digamos que disuelve el ácido láctico, que al final son pequeños cristales que se forman entre tus músculos, que es lo que provoca parte del dolor. Eso te ayuda muchísimo, una aspirina o dos, pero obviamente no, tampoco les voy a recetar nada. Investiguen y pidan opinión profesional. Pero muchas personas que hacen ejercicio me han dado ese tip, ¿no? Una aspirina. Y de hecho, también otra cosa que les puedo recomendar es... coman mucho potasio, digo, si no en exceso, por supuesto, pero coman plátano, coman jitomate, coman ese tipo de alimentos ricos en potasio, porque lo que conviene con, bueno, lo que conlleva también el ejercicio son los calambres. Entonces, ahí yo también, por ejemplo, lo que conseguí fue pastillas de potasio, porque yo soy alérgico al plátano, si como plátano me muero, por lo menos crudo, frito no me hace daño, pero crudo sí, entre otras cosas. Entonces yo no puedo comer plátano y el jitomate tiene mucho potasio, pero no es como que tanto. O sea, tendría que comerme dos jitomates y pues como que medio desagradable, ¿no? Es como el plátano, ¿no? Entonces yo me conseguí unas pastillitas de potasio, me tomaba una cada dos o tres días. Igual tampoco es bueno en exceso, porque también si no, si consumes en exceso te puede dar un paro cardíaco, entonces no, mucho cuidado con eso. Entonces, eso también ayuda bastante. Entonces, creo que son dos tips y por supuesto, tengo de hecho un amigo que pudiéramos poder invitar, no se me ocurrió, que él es experto en este tema. Él es físico, bueno, no es físico culturista, pero es de esas personas que son casi que vigoréxicas, ¿no? Y era maestro de karate y es un hombre así mamadísimo, ¿no? Y se tiene sus rutinas y él es tan disciplinado que me dice, no, bueno, es argentino, ¿no? Entonces, no, yo agarré la bici y me fui 12 kilómetros, ¿no? Por la autopista, no sé qué. O me fui al parque, me fui a la plaza a hacer ejercicio ahí en los aparatos, no sé qué. Y él me ha dado muchos tips justamente de, pues, cómo ir armándote una rutina saludable, de qué hacer, de qué no hacer. Y algo muy importante que me decía y que pues al principio yo no le quería creer porque nos venden mucho esa idea de que va a ser el gimnasio, tienes que ir diario o no vale la pena. Claro. Y algo que me dijo que es muy cierto es que tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Mm. Si vas a hacer brazo, de hecho, si es una rutina bien hecha por un experto, por un licenciado en ciencias del deporte o una persona que sepa de este rollo, las rutinas son un día brazo, otro día pecho y espalda, otro día piernas, porque no puedes repetir lo mismo dos veces seguidas porque no, tus músculos no se alcanzan, claro, a recuperar, no se han recuperado. Y pues, es contraproducente, al final te vas a hacer unas más daño que bien. Y me decía, por ejemplo, pues cuando salgas, cuando termines el ejercicio, báñate con agua caliente para que tus cuerpos se relajen y no resientas tanto, ¿no? Y esa clase de cosas, hay muchas otras cosas que le podríamos haber preguntado, lástima que se me ocurrió apenas ahorita ya en medio podcast. Cara. Pero hay varios tips. A ver si ya después le pregunto, si lo pasamos por nuestras redes sociales, por Telegram, todo eso, para que igual si les interesa lo tengan en cuenta. Pero bueno, pues sí, son algunas cosas que creo que me adelanto un poco al tema, pero bueno, pues que también nos pueden servir. Vale, sí. De hecho, si van con un nutriólogo y les recomendó tomar batidos de proteína, o si ustedes desayunan después de hacer ejercicio, consumir proteína, ya sea en carnita, en filete, en pollo o un batido, a la hora siguiente de hacer ejercicio es muy, muy bueno. Les va a ayudar a prevenir las agujetas y los calambres porque el cuerpo sintetiza mejor la proteína. Entonces ahí pro tip que les dejo. Entonces, retomando esto, si ustedes siguen haciendo ejercicio regularmente y pasan esta prueba del dolor, porque es dolor puro y duro, ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo, cuando tú haces ejercicio, el corazón empieza a latir más rápido, los músculos empiezan a sintetizar los nutrientes del cuerpo más rápido porque están en movimiento. Entonces eso hace que te dé un chute de energía. De hecho, nunca hagan ejercicio 2 horas antes de irse a dormir porque van a tener tanta energía que no se van a poder dormir. Entonces háganlo, no hay problema si lo hacen en la mañana. Después de que salgan a correr 5 kilómetros y le quiten el popote a una tortuga de la nariz, no hay problema si hacen ejercicio luego, que de hecho no lo hagan, no lo de la tortuga, sino primero hagan fuerza y después el cardio, porque si no tienen menos ganancias. Y o no hay problema si lo hacen saliendo del trabajo a las 6, 7 de la noche y se van a dormir a las 10. No hay ningún tipo de problema, pero que sea siempre 2 horas o mucho antes de irse a dormir. Entonces, como el cuerpo tiene este chute de energía, te va a durar ese levantón un buen rato. Y después, cuando llegue la noche, vas a decir, estoy molido a palos. Te tiras en tu cama y como estás cansado por el ejercicio y por tu rutina, duermes más profundamente y mejor. Entonces, te levantas al día siguiente, tus músculos se recuperaron, duerman mínimo 7 horas diarias, eso es bien importante. Tus músculos se recuperaron y nuevamente retomas la rutina, estás descansado, te sientes bien, haces ejercicio, tienes el subidón de energía, caes cansado en la noche, vuelves a dormir bien. Es un círculo virtuoso, así es como funciona esta cuestión. Y los músculos no crecen mientras haces ejercicio, acuérdense, los músculos crecen cuando descansas. Cuando estás haciendo ejercicio, los músculos están teniendo microdaños que si haces todo lo demás bien, la alimentación y el descanso, se recuperan y cuando duermes, crecen los músculos, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante esto de los músculos y eso? Y volvemos, insistimos, no es que por cánones de belleza inalcanzables tengas que estar o muy sabrosa o muy mamado. Y si hay una persona en tu entorno que te exige esto, ya sea tu pareja, un miembro de la familia, etcétera, esa persona te está haciendo daño. Entonces, piénsalo muy bien. Y aquí, escuchen el episodio donde hablamos de relaciones tóxicas. Así es, así es. Entonces, vean muy bien también cuál es, si tienen como una especie de obsesión con esto, vean de dónde viene ese problema y si es algo que no pueden resolver por su cuenta, ya se saben la frase mágica. Vayan a terapia. Ok. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Exacto, Daniel da terapia, entonces ahí les dejamos el tip. Y bueno, la masa muscular es importante, aunque no esté súper fuerte, pero con que tengas unas piernas que levanten peso, que se les vea ahí musculito, unos brazos que tengas bíceps, tríceps, antebrazo, que digas, ok, mira, está bien, bueno, los glúteos también son importantes, ya no solo por el uso o el aspecto, sino porque como somos seres bípedos, se dan cuenta los perros, gatos, burros, caballos, no tienen glúteos porque ellos soportan el peso entre su columna y sus cuatro patas. Nosotros como seres bípedos no tenemos esas dos patas extra. Entonces, al ser humano lo que le ayuda a ponerse de pie son los músculos de los glúteos. Entonces, entre más grandes y fuertes sean, más equilibrio y más estabilidad vas a tener. Entonces, ahí pro tip, no solo se trata de la estética o del uso que les vayas a dar. Entonces, la edad, y ya esto ya lo dijimos en un episodio anterior, no se mide en años, se mide en masa muscular. O sea, entre más músculos tú tengas, más joven eres, más fuerte eres, más sano eres. ¿Por qué? Porque unos músculos más grandes retienen más energía, tienen más fuerza, retienen más agua, ¿ok? Entonces, tú puedes tener 80 años y hay un viejito que búsquenlo en internet, no sé cómo le puedan poner, viejito mamado, es un señor calvo que está mamadísimo el viejito, el señor, y es una leyenda ese hombre, ese, y se ve su cara de viejito y está peloncito, pero tiene un cuerpo de una persona de unos 35, 40 años y fácil tiene el doble de la edad. Entonces, objetivamente podríamos decir que tiene 75, 80, pero en términos de salud es muchísimo más joven y va a tener una vida súper longeva. Pero obviamente, pues ahorita que pues estamos jóvenes, que quienes están escuchando esto tendrán que 18, 20, 30, 35, 40, estamos en la edad perfecta para empezar a trabajar nuestro cuerpo y que en 30 años más, 50 años más, tengamos una salud cuando menos buena, que no tengamos enfermedades crónico-degenerativas, o que no estemos muertos ya en su defecto, aunque bueno, depende del cambio climático y estas cuestiones que no están en nuestro control tan fácilmente. Entonces, grábense esto en la mente. Tener más músculos ya no es solo una cuestión de vanidad, es una cuestión de que tu cuerpo va a funcionar mejor, ¿ok? Y bueno, pues ya para irnos rápido, pues tiene otros beneficios. Te ayuda a ser un reforestador experto. ¿Por qué? Porque tus intestinos trabajan mejor, entonces puedes ir a plantar pinos de una forma mucho más fácil, mucho más eficiente, ¿ok? También previene ciertos tipos de cáncer, que eso es muy importante si quieren tener una vida buena, longeva, sin enfermedades graves que se puedan estar reincidiendo. Y, of course, bien importante, protege tu corazón contra enfermedades cardiovasculares. Nadie quiere tener un ictus, un síncope, no. O sea, queremos llegar vivitos y coleando a los 70, 80, 85, 90. Ya cada quien verá cuántos años quiere vivir o cuántos años nos permite la humanidad decadente seguir viviendo, ¿no? Pero estas son cuestiones básicas, fundamentales. Entonces, sí, muy bonito todo. Me encantan tus beneficios. Me encanta la definición de deporte, ejercicio. El sistema educativo es una mierda, etcétera. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo empiezo a hacer una rutina saludable? Porque esta es la parte más difícil, claro, y que mucha gente no puede. Sí, y ahí es donde yo me voy a ir largo y tendido, porque hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. De hecho, ahí les va. Justo, yo tengo mucho cuidado con esas cosas cuando se trata de hacer ejercicio, cuando se trata, bueno, en general en la vida. O sea, tenemos un tema, doy un aquí pequeño paréntesis, si se me apaga la cámara es porque se descargó el teléfono, pero bueno, esperemos que aguante. Tenemos una cosa que es la memoria emocional, por así decirle, ¿no? Cuando haces algo que te provoca placer, que te provoca ay, mis pensamientos bilingües no me dejan la palabra en español, te provoca joy, goce, pues tu cuerpo, tu mente lo relaciona con que es algo bueno y quieres repetir la experiencia. Y obviamente, pues sabemos muy bien cómo se siente, ¿no? Cuando te tomas tu refresquito, cuando te comes una pizza, cuando ves al novio o a la novia, cuando haces algo que te gusta mucho hacer, tu cuerpo o tu mente, te pide repetir esa experiencia porque es algo muy placentero, es algo muy bonito, ¿no? Es algo que te gusta, ¿no? Pero también ahí está el lado negativo, porque si guardas un recuerdo negativo de esa historia o de esa experiencia, tu mente va a hacer todo lo posible por evitarlo. Entonces, yo ahí les puedo dar un gran consejo en todo, de hecho, no solamente en el ejercicio, es si quieres que esa actividad te resulte placentera a largo plazo, no te resulte complicada, no te resulte difícil de llevar a cabo, procura que sea una experiencia positiva. Ahora sí, aterrizándolo al ejercicio. A mí, yo cuando empecé a hacer ejercicio, la primera vez que fui en serio al gimnasio, bueno, las primeras veces, ese era siempre mi gran problema, que yo lo recordaba como una experiencia muy fea, ¿no? O sea, voy, me canso y y pierdo mucho tiempo porque tengo que estar esperando a que se desocupe el aparato y me enfrío y me siento muy mal y salgo muy cansado. Y era porque pasaban dos cosas. Una, que mi rutina no era la adecuada para mí y por ende me estaba sobreesforzando y me estaba cansando demasiado, y al final pasaba de ser una experiencia positiva a ser una experiencia negativa porque era muy difícil para mí. O sea, mira, tan sencillo, ponte a correr 12 kilómetros de corrido, vas a ver si en tu vida lo vuelves a querer hacer, ¿no? Si no eres un gran deportista, un gran triatleta, dudo mucho que lo quieras volver a hacer porque vas a sufrir. O sea, solo de pensarlo, creo que ya varios nos empezamos a sentir incómodos con la idea, ¿no? Entonces, yo aquí, ¿qué te puedo decir? Procura que tu ejercicio sea sano y sea lo más llevadero posible. De nuevo, que no te sobreesfuerces, que no te sobreexijas, que si estás haciendo algo y ya no puedes, no lo hagas. O sea, realmente nada te exige que hagas más de lo que puedes hacer, y de hecho es malo. O sea, realmente la gente que sabe de esto, la gente que realmente es profesional, que te puede dar la idea correcta, no te va a permitir hacer más de lo que no puedes hacer. Y un buen entrenador justo se caracteriza por eso, porque te dice, haz lo que puedas y si te cansas, descansa un poco, y si puedes, sigue. Si ya no quieres seguir más, descansa. O sea, y de hecho es algo que a mí me friqueó mucho las primeras veces que fui al gimnasio al que voy ahorita, que pues yo estaba haciendo ejercicio y me están enseñando la rutina, y mira, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y te enseñan cómo hacerlo bien, y tú te sientes presionado porque tienes traumas de la primaria donde el maestro de educación física te ponía a correr 20 vueltas a la cancha y tú ya no podías porque estabas sacando el bofe, o te decían, no, tienes que hacer 40 lagartijas si no repruebas, ¿no? Y que son cosas horribles. De hecho, yo tuve un maestro así. Al final estuvo un maestro tan así que una amiga literalmente terminó escupiendo sangre una vez. Y te quedas con ese trauma de la infancia de que no, es que tengo que cumplir porque si no voy a quedar mal con el entrenador y voy a quedar como un fracaso en este gimnasio. Y realmente a mí lo que me frecó mucho fue de que llegaba y me decían, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, ¿quieres seguirle? Va, sigo, ¿no? O ya llegaba y ya acabé, ¿no? Y me veían así cansado, todo sudado. Y ¿ya terminaste? No, le sigo. No, si te quieres detener, mañana regresas, no hay bronca, ¿no? Y es como que, ay, qué raro, no me van a reprobar. Una persona entonces, me está tratando bien, qué raro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ahí yo creo muy importante, y de nuevo yo procuro mucho cuidar mucho ese aspecto. Cuando haces ejercicio, procura que no sufras demasiado. O sea, sí es cierto que tienes que exigir un poco tus límites. Sí es cierto que tampoco se trata de estar 100% cómodo, pero tampoco se trata de torturarte. Entonces, cuando hagas algo, asegúrate de que lo puedes hacer. De que obviamente no se va a tratar de que no hagas ningún esfuerzo, pero se va a tratar de que hagas el esfuerzo que puedes hacer. Entonces, claro. Volviendo al tema, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Decía, ¿sabes qué? Tengo esta rutina y tengo todo esto que hacer, ¿no? Entonces voy a tratar de tomar unas mancuernas con las que me sienta cómodo. Si agarro una hacia la quinta, al quinta repetición ya me cansé, no son las mías. Si agarro otras y siento que llevo ya toda la serie y no me he cansado en lo absoluto y no me estoy sintiendo que esté haciendo nada, no son las mías. Entonces busca el punto medio en el que sientas que estás haciendo lo justo. O sea, ni demasiado poco ni demasiado mucho, ¿no? Entonces valga la redundancia. Entonces eso me ayudó mucho, y decir, ¿sabes qué? Tenía que hacer 3 repeticiones de 5 o de 12 series, no sé, ya estoy medio hecho bolas con eso. ya nada más aguanté dos en vez de tres que tenía que hacer, pues ya no importa, paso al siguiente aparato y tal vez a la próxima que me toque lo logro hacerlo, ¿no? Pero no trates de sobreesforzarte, porque al final, ¿qué pasa? Que sales muy cansado, sales desmotivado porque sientes que no pudiste, que no diste el ancho, y tu mente lo relaciona como un recuerdo negativo, como algo que no va a querer repetir. Por eso mucha gente cuando va al gimnasio fracasa en el primer mes, o sea, y eso me lleva al siguiente consejo. Fijarse límites sanos, porque, de nuevo, volviendo al tema, se nos vende la idea de que cuando pagas un gimnasio, cuando pagas una suscripción a algo que tiene que ver con esto, te ves obligado a aprovechar todos los días, ¿no? De esta cosa, sí, que estás pagando. Y a mucha gente le pasa que te sientes muy culpable contigo mismo porque no estás yendo y tienes que aprovechar lo máximo posible porque es caro, ¿no? Al final es caro. La mayoría de las veces es caro. Entonces, fíjate límites sanos. Y de nuevo aquí citamos a los consejos que me dio mi amigo. De hecho, él me decía, no hagas ejercicio todos los días. O sea, haz ejercicio y descansa uno o dos días para que tu cuerpo se recupere y tengas un progreso saludable. De hecho, ahí yo tengo un conflicto con una aplicación que les recomiendo que se llama Gentle Streak. ¿Cómo se llama? Gentler. Se escribe Gentler con G. Gentler Streak. Y esa aplicación nos hace muy conscientes de lo que es un progreso sano. Aunque yo tengo ahí un conflicto, porque siento que la aplicación cree que soy más perezoso de lo que en realidad soy. Porque yo, por ejemplo, bueno, sí, en esos meses, por todo lo que ha pasado en mi vida, pues no he podido hacer mucho ejercicio. Pero a veces digo, pues voy a hacer, para mí una hora de ejercicio es normal. O sea, para mí un ejercicio está bien. Sí, está bien. Y esa cosa, esa aplicación me dice, no, te pasaste, estás fuera de tus límites, te vas a morir, es lo peor que pudiste haber hecho, tu cuerpo está desbaratado, tienes que descansar. Y te pone una rayita que es como un estado de, como una barra de estado, donde tienes el límite que está en verde, y a los extremos el rojo, que es como que lo malo, y como que el otro rojo, que es como que lo malo, en el sentido de que estás o sobreexigiéndote o estás demasiado sedentario, ¿no? Entonces, al final es bueno porque te hace ser consciente de si estás haciendo un progreso sano o no. Porque en términos de que si la aplicación funciona como debe de funcionar, si se sale de tus límites es que estás sobreexigiéndole a tu cuerpo y tu cuerpo va a resentir, te vas a sentir muy cansado y lejos de ayudarte te vas a sentir peor, ¿no? Entonces, al final el ejercicio, como todo en la vida, en exceso es malo. Entonces, tiene que ser lo justo y a eso vamos con los límites sanos. Justo. O sea, yo creo que empezar a ir por ejemplo, hacer una rutina para ir al gimnasio, no se trata de ir diario. De hecho, yo te diría, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, ahorita que voy a empezar a regresar, que me da, justo tengo ese sesgo mental de otras experiencias que he tenido antes donde me he sentido mal. Entonces tengo ese recuerdo negativo todavía, a pesar de que me la paso muy bien allá, donde digo, es que no quiero regresar porque me voy a cansar. Y luego, aparte, tengo un problema, es que tengo muy poco tiempo en la mañana, pero si no voy en la mañana ya no voy. Entonces estoy así como que, bueno, por cierto, estoy como que muy, muy confundido en mis muchas cosas, ¿no? Pero en vez de ir todos los días y tratar de recuperar todo lo que no hice en estos 3-4 meses que no voy al gimnasio, que hay mucha gente que dice, voy a entrar con todo y voy a hacer mucho ejercicio, voy a hacer una hora de cardio, 2 horas de pesas y de ahí me voy a nadar y de ahí me voy al vapor y voy a dar, ¿no? Y la primera semana motivadísimo, ¿no? Así súper bien, ¿no? Te sientes Superman. La segunda semana ya no puedes, o sea, ya dices, no manches, esto es demasiado para mí, ya estoy cansado, nada más de pensar en pisar el gimnasio, ya no quiero. Entonces, velo desde tu punto, desde cómo estás físicamente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué haría o qué pienso hacer? No ir toda la semana, porque sé que si voy toda la semana me voy a hartar y no voy a querer regresar y voy a perder un mes de gimnasio, ¿no? Lo que hago es, ok, voy el primer día, veo cómo me siento. Si el día siguiente tengo flojera, me siento cansado, lo que sea, no me voy a exigir porque estoy obligándome a hacer algo que no quiero hacer y eso justo va con el tema de que es un recuerdo negativo. Entonces, bueno, me voy a dar el chance de descansar, no voy a sentir culpable porque no fui ese día al gimnasio. El miércoles, ya digamos que ya estamos de verde, pasamos a amarillo, es ok, ya descansé, tal vez sea buen momento de ir. Sin embargo, escucha tu cuerpo, si tu cuerpo te dice, no estoy listo, me siento muy cansado, siento que voy a ir al gimnasio y me voy a cansar nada más de subir las escaleras para entrar a la puerta, descansa. O sea, al final, obviamente tal vez al tercer día ya te tengas que obligar un poquito porque entonces ya no es que estés cansado, es que tienes flojera, nada más. Pero sea amable con tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues escúchate y no te obligues a hacer algo que no quieres hacer porque entonces realmente no lo vas a querer hacer. Y pues eso es lo que yo te puedo recomendar. O sea, hazte hábitos saludables, fíjate límites sanos. Porque sí, mucho se dice que si no duele no sirve y en parte es cierto, pero no siempre. Porque los desgarres duelen mucho y no sirven, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Y de nuevo, pues yo creo que son las dos cosas que te puedo recomendar, pero hay otra muy importante y que también creo que mucha gente entra en esa, pues que es como un sesgo cognitivo, ¿no? Que no sobrecompenses, porque el hecho de querer, de decir, ok, hoy fui al gimnasio, hice una o dos horas de ejercicio, entonces ya puedo ir y tragarme una pizza y un helado y luego en la noche irme por unos tacos y luego mañana ir a desayunar las quesadillas o comerme unos hotcakes con mucha miel. No, porque hiciste ejercicio, eso te da permiso a descuidarte en tu alimentación, porque de hecho eso es más contraproducente todavía que no hacer ejercicio y comer más o menos normal. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu cuerpo con cosas que no son saludables, las grasas, los carbohidratos, esa clase de cosas, los azúcares, no son buenos en exceso para tu cuerpo. O sea, sí, al final necesitamos muchas de esas cosas, pero el hecho de hacer ejercicio no te da permiso de comer cosas insanas o poco saludables, porque lejos de hacerte un bien, lo que va a pasar es que te va a ir peor en tanto en el gimnasio como en tu salud. Entonces, te puedes dar un gusto de vez en cuando, igual ahí tengo otro truco, otro engaño, y es completamente válido decir, ¿sabes qué? Me propongo un reto. El día de hoy, lunes, suponiendo que fuera lunes, voy a ir al gimnasio, suponiendo que ya tenga tiempo yendo al gimnasio, voy a ir al gimnasio todos los días, ¿no? Y voy a hacer una rutina saludable, no me voy a sobreexigir y no me voy a autoflagelar haciendo más de lo que debo de hacer. Voy a cuidarme y mi motivación y mi recompensa de gordo al final de la semana es que voy a ir a comer a mi restaurante favorito, voy a pedir lo que más me guste o voy a darme un gusto que no me suelo dar con seguido, porque ya sea porque es malo, porque es caro, porque tiene mucha grasa, porque tiene mucho azúcar. Y eso está bien, ¿no? Al final, de hecho, muchos nutriólogos llegan a decir eso, ¿no? O sea, puedes comer lo que quieras, pero en las cantidades correctas, ¿no? Entonces, te puedes comer una pizza, pero en vez de comerte una pizza de sartén para ti solito, te puedes comer dos rebanadas. Te puedes ir a cenar al IHOP todos los días. Saludos a Pepe. Te puedes ir a cenar al IHOP todos los domingos. Está bien, pero mientras compenses todo eso con alimentos saludables, con tomar agua, con hacer ejercicio, con cuidar de ti mismo. Entonces, yo creo que mucha gente cae en eso de, ya fui al gimnasio, entonces ya puedo comer lo que quiera, ¿no? Y realmente, para que llegues a eso, tienes que llegar a un nivel de ejercicio, metabolismo y requisitos calóricos muy cabrones. Así es. Entonces, mientras no llegues a ese nivel, que la verdad es que para llegar a eso va a tomar mucho tiempo por lo general, no caigas en ese engaño, ¿no? Entonces, y pues mucho ojo con eso. Y por último, no desarrolles culpas tóxicas, que yo creo que es algo que igual nos pasa mucho, y es sentirte muy culpable porque no estás yendo al gimnasio y, ay, es que soy muy malo porque estoy pagando y no estoy yendo y soy una muy mala persona y soy una desgracia y soy un fracaso. Y yo creo que va de la mano con el primer tema, ¿no? Con el primer apartado de estos tips, que es no te sobreexijas. O sea, al final sí se siente culpa porque estás pagando, no lo estás aprovechando, pero no lo veas así, velo como que estás cuidando de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo esta semana que estuve enfermo, pues paré todo porque pues no podía hacer ejercicio porque pues estoy tomando antibiótico, estoy enfermo, es malo para tu salud porque te bajan las defensas y es peor. Sí, de hecho. Entonces dije, pues sí, con la pena, no puedo ir al gimnasio, pero no voy a sentir culpable porque no puedo ir. Pues no puedo, tengo que cuidar de mi salud, y cuidar de mi salud a veces implica reposar, descansar, digamos que tomárselo con calma, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, no sentirte culpable ni tanto por no ir, ni sentirte culpable por tu cuerpo, creo que también es algo que pasa mucho, y es que yo esto lo relaciono un poco con los beneficios, y es que a mí me pasaba, y me pasa a veces todavía, que me siento culpable porque digo, es que estoy comiendo muchas cosas que no debo y estoy subido de peso y no estoy haciendo nada por hacer un cambio, ¿no? Entonces, el hecho de hacer ejercicio te quita un poco esa culpa, pero tampoco te sientas culpable si, de nuevo, si necesitas descanso, si necesitas recuperarte de algo, qué sé yo, porque al final todo es un equilibrio, ¿no? No somos deportistas atléticos, no vamos a las Olimpiadas, no vamos a hacer una carrera, no vamos a jugar competencias de nada por lo general, y si es así, pues creo que este podcast no es mucho para ti, creo que nos vas a enseñar tú más a nosotros que nosotros a ti, pero pues no te sientas culpable, ¿no? O sea, trátate con cariño. Yo creo que al final mucho de esto es tratarse con cariño y con respeto, y pues no tomárselo todo como que tan a pecho, tan en serio, y tragarte esas mentiras de que tienes que hacer todo como si fueras un robot, porque creo que por ahí no va la cosa. Justamente. Y acuérdense, algo muy importante. Si te pasa la inversa, es decir, que dices, híjoles, me acabo de comer una pizza, ni modo, a darle 2 horas al gimnasio para comenzar las para compensar las calorías, eso puede derivar en trastornos alimentarios como vigorexia, uh-huh, anorexia, bulimia. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Si empiezas a tener este tipo de pensamientos, ve con un nutriólogo. El nutriólogo te va a ayudar a dosificar, a darte un plan alimentario. Y si el nutriólogo ve que ya estás un poco heavy, directamente te va a mandar con un psicólogo también. Te va a decir, mira, yo te puedo ayudar, pero necesitas también herramientas para controlar la ansiedad, o a lo mejor tienes algún tipo de compulsión y esto ya, pues ya requiere una atención especializada. Entonces, mucho ojo ahí. Y también recordad que las calorías no son todo, no todo se mide en calorías, justo, especialmente. Entonces, de nuevo, yo no soy la mejor persona para explicarles esto, pero sí les puedo decir que no cuenten calorías, porque creo que es algo muy feo. O sea, es como, es este, como que medio trastorno, es un rasgo con obsesivo el contar calorías y revisar la etiqueta de todo para ver cuántas calorías tiene. Y ay, no, es que no, esto no voy a poder quemar. No funciona tan así. Hay muchas cosas de por medio, entonces tampoco se lo vean. O sea, solamente busquen comer sano y comer equilibrado, y consultar a un nutriólogo si lo creen necesario. O sea, no necesitan mucho más. Pero bueno, ahora vamos a los tips bonitos, y eso yo creo que podría incluso ser adult tips. Entonces, así es. Música, maestro. Los adult tips del día de hoy van de la mano con lo que estamos platicando un poco antes de empezar a grabar. Y es que sí hablamos mucho de gimnasios el día de hoy, hablamos mucho de hacer ejercicio, de rutinas y demás, pero no todo se relaciona con hacer ejercicio de esa manera. O sea, no todo se relaciona con ir a un gimnasio, con hacer cosas de ese estilo. Puedes hacer ejercicio de formas divertidas, de formas creativas, de formas diferentes, y te voy a dar algunos consejos que a mí me han servido mucho y que hacen las cosas mucho más divertidas, porque creo que el gran problema de hacer ejercicio es que es muy monótono a veces, es muy aburrido, pero siempre podemos darle un giro, ¿no? Entonces, te voy a recomendar 3 cosas. La primera es que, de hecho, también tenemos episodio de Odontológico, pero ese no es un episodio especial todavía, tengo pendiente hacer uno especialmente de eso. Es una opción que tienes es jugar videojuegos, y vas a decir, ¿cómo videojuegos? Si los videojuegos significa estar sentado sedentariamente durante horas frente a una televisión, ¿no? Pues no, porque hay videojuegos que justamente tratan de mantenerte activo. Creo que aquí el rey definitivo de este tema es Nintendo. Ya sea que te compres o te consigas una Wii, que creo que sigue siendo la Wii el rey o la reina de los videojuegos activos. Y bueno, pues ahí, ¿qué te puedo decir? Tienes Wii Sports, tienes juegos, muchos juegos que puedes hacer, ¿no? Hasta el Mario Party, tienes que levantarte y hacer, uh-huh, cosas, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, justamente con esta idea de hacer el ejercicio más divertido en caso de que me tuviera que quedar en casa, me conseguí un juego que se llama Ring Fit, que es de Nintendo, que es un juego muy bonito, donde tienes que, es un poco caro, eso sí, donde tienes que comprar un accesorio especial que es un aro, al que le ponen los Joy-Cons, y es literalmente es un videojuego, ¿no? Entonces estás jugando, mientras estás jugando vas corriendo, vas haciendo ejercicio, y no es que te estén engañando, porque realmente el videojuego trata de hacer ejercicio. Entonces te dicen como que te dan tips, te ponen a hacer calentamientos previos a hacer ejercicio, lo cual me parece maravilloso. Te dicen cómo hacer las cosas, tienes diferentes tipos de ejercicio, abdominales, sentadillas, trabajas brazos, pecho, espalda, muchas cosas. Me parece algo súper completo. Y si tú eres de esas personas que se enganchan muy fácil con un videojuego, créeme que te vas a enganchar muchísimo, porque es mucho justo de esos juegos de vencer diferentes jefes, de pasar diferentes retos, de ir corriendo, recolectando monedas y demás. Tiene un poco de historia también. Es un muy buen juego, es una muy buena forma de hacer el ejercicio divertido, aunque a mí, honestamente, como no soy muy afín a los videojuegos, no me parece así como que súper divertido, pero yo he escuchado a mucha gente que le ha gustado mucho, que le funciona bastante bien, que al final mucha gente sí ha mejorado mucho su calidad de vida y su estado físico a través de ese juego, ¿no? Y a lo mejor es que pues nada más requieres si acaso una colchoneta de yoga para hacer los abdominales y así. Y bueno, pues el videojuego en sí, ¿no? Pero no necesitas mucho más. Lo puedes hacer en tu casa, en la sala, en tu habitación, donde tengas el espacio. Eso está genial. Otro juego que te podría recomendar, que hace poco descubrí y me encanta, es Just Dance. Just Dance, de hecho, se necesita para muchas otras cosas. Y la gran ventaja es que si no tienes un control que tenga sensores de movimiento y así, incluso puedes usarlo conectado a tu celular. Y pues ahí puedes compartirlo, incluso está para Apple TV, me parece que está para las aplicaciones, bueno, está para Xbox, para PlayStation, obviamente para Nintendo y demás. En el caso de Xbox y PlayStation, no necesitas comprar nada especial, puedes conectarlo a través de una aplicación en tu celular y usa el giroscopio y el acelerómetro de tu teléfono para medir los movimientos. Desde luego en Switch es mejor porque los Joy-Cons ya traen eso, y está divertidísimo. La verdad, yo ahora que he estado así como que muy energético y muy hiperactivo, unas 3-4 canciones que me aviente, ya cumplí con mis 30 minutos de ejercicio mínimos que tengo en el Apple Watch, ¿no? Entonces, es algo también, y eso creo que es una diversión muy sana, puedes invitar a tus amigos, puedes jugar con toda la familia, o con tus amigos, o quien tú quieras, y creo que es una forma muy divertida de hacer ejercicio, porque no estás pensando en el ejercicio, estás pensando en bailar bien, en ganar puntos, en juntar las estrellas, en hacer cosas como que con otros objetivos, ¿no? Como que el ejercicio queda en segundo plano, y eso es lo que lo hace divertido. Y por último, algo que descubrí este fin de semana y que también les puedo recomendar mucho, es que estábamos el otro día en Decathlon, que es una tienda de deportes que hay en México y en otros países, y ahí te dejan probar como que una mesita, bueno, te dejan probar diferentes cosas, ¿no? Los aparatos y demás, y entre esos encontramos una mesa de ping pong chiquitita y nos pusimos a jugar y se nos hizo tan divertido que compramos un kit, que de hecho aquí lo tengo justo para enseñarles. Sí, está increíble. Es un kit que literalmente compras la red y la amarras a la mesa, literal. Tiene así sus tres pelotitas, todo, y trae sus raquetas. Entonces, no, estos no es patrocinado, desde luego, pero entonces haz de cuenta que tú agarras. Ay, me hago bolas, ahí está. Entonces, lo pones así en la mesa y ya tienes tu red para jugar en cualquier mesa. Entonces, me pareció genial porque al final cuenta como ejercicio. De hecho, en algunas bandas deportivas, en el Apple Watch y demás, está esa opción de añadirlo como un ejercicio y te lo cuenta. Entonces, lo puedes ir cuantificando todo y se me hace una forma muy creativa y muy divertida de hacer ejercicio sin sentirte que estás haciendo ejercicio y sin aburrirte. Entonces, creo que son tres consejos que les puedo dar. Por supuesto, hay muchas otras cosas. Puedes incluso comprarte unos cascos de realidad aumentada, los MetaQuest, los Vision Pro, no sé, y hacer diferentes cosas. La verdad es que hay muchas opciones para hacer ejercicio sin tenerte que sentir obligado a solamente hacer esa acción. Y obviamente, si vas a hacer ejercicio, puedes acompañarte de nuestro podcast, puedes acompañarte de tu música favorita, puedes ver una película, puedes ver una serie. No tiene que ser solamente estar como ratoncito dando vueltas en una rueda. O sea, puedes aprovecharlo para muchas cosas. Justamente. Y pues esos son los consejos. Así es. Y el más básico de todos. De hecho, hace 2 episodios les hablamos de las enfermedades más graves que hemos tenido, siendo jovenzuelos, lo más pues ahora sí que lo más joven de lo joven en este mundo y que nos sentimos invencibles. Después de que yo me enfermé del colesterol, mi médico me dijo, antes de que empieces a darle al ejercicio, tienes que primero empezar a caminar. Camina lo más que tu cuerpo te lo permita y mientras ustedes caminen mínimo 7,000 pasitos diarios, todo bien, check ahí. Les va a ayudar, insisto, a reforestar mejor, van a tener mejor estado de ánimo, su salud cardiovascular va para arriba y con eso es más que suficiente para iniciar. No es necesario que troten. De hecho, correr puede llegar a ser contraproducente porque si no tienes buena técnica, te lastimas el cuerpo. Y después de que agarres condición, ahora sí, a darle al ejercicio de fuerza, de pesas. De hecho, si tienen Apple TV o un iPad o un iPhone, les recomiendo mucho el servicio Fitness Plus de Apple. Es buenísimo, tiene rutina, solo necesitas mancuernas, un tapete y puedes hacer un buen de cosas en tu casa con entrenadores increíbles, con una super actitud, con una variedad genial. Les recomiendo mucho a Sergio Peinado, que es un hombre increíble en YouTube, que hace rutinas, sube unos ejercicios increíbles. Yo con él estuve haciendo ejercicio un año entero hasta que lo cambié por Fitness Plus. Y él también tiene su servicio de suscripción que se llama Fuerta Fit, donde ese nunca lo probé, pero se ve que pum, te lleva para arriba, en serio. Entonces, estos son los consejos que nosotros, sus amigos Popeyes, les podemos dar. Aunque no rime al final de la frase, pero bueno. Tómenlo como recomendaciones, siempre consulten a un profesional. Este consejo te doy porque tu amigo de la espera adultez soy. No, hombre, sí. Entonces sí, muy cuídense mucho. Exactamente, y hagan ejercicio si quieren vivir más y mejor. Y si no quieren vivir más y mejor, pues vayan a terapia, porque pues quien no quiere vivir más y mejor, puede que tengan un problemita por ahí también. Así que pues nada, Dani, ¿algo más que añadir antes de despedirnos? Pues nada más, yo creo que fue un episodio que igual tenía ratito con ganas de hablar justo sí. de estas cosas que yo insisto mucho y mucha gente no me hace caso. Ante Dios, Charlie, creo, me dice, pero ve al gimnasio, y dice, pues estoy cansado. No, pero ve, oblígate, si es que no se puede, o sea, tienes que tener, pues tratarte con cariño, ¿no? O sea, ya lo hablamos en este podcast, lo quería compartir con todos ustedes, y pues no hay mucho más que decir, más que recordarles que nos pueden encontrar en dónde. En arroba nextbit-mx, en sus redes sociales, Instagram, TikTok, en YouTube también, también en nextbit.mx, / inadultez, también en YouTube, simplemente buscan Inesperada Adultez, y en cualquier otro de sus podcatchers favoritos. Y no nos escuchen en Spotify, estamos allí, pero no nos escuchen allí porque es malvado. Exacto, les mete anuncios, no nos paga, es el peor podcatcher. Después les explicamos por qué, pero es el peor. Bueno, ya lo hemos explicado otras veces. No tiene tantas funciones como otros podcasts, etcétera. Así que, pues nada, nos vamos despidiendo, Dani. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Cuídense mucho, hagan ejercicio, tomen agua y pues nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.